Lástima que seas vanidosa, pero tan vanidosa. Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa. Lástima que seas vanidosa, pero tan vanidosa. Muchachita, linda, linda morenita.